que anhela mi alma ardientemente estar contigo cada segundo, aunque esté cansado, mi cuerpo agotado, te alabaré con mis fuerzas en la noche hasta que amanezca y darte mi amor en una canción y darte lo que soy, mi adoración. Cada mañana, día tras día, te adoraré, te adoraré. Cada mañana, día tras día, te adoraré, te adoraré. La noche sé que amanezca y darte mi amor en una canción y darte lo que soy, mi adoración.